instalado al Día de la Estrella Luz, máxima fiesta nacional, quedó inaugurado con una ceremonia el torneo deportivo por el premio Paektusan en el gimnasio de baloncesto de la avenida Chongchun de Pyongyang el día primero. Asistieron Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y del Comité Central del Partido, y funcionarios del sector junto con deportistas. Terminada la ceremonia, hubo un juego masculino de baloncesto de categoría A entre los conjuntos deportivos Amnok-gang y Gigancha. Durante la presente jornada, se llevarán a cabo competencias de fútbol, baloncesto, voleibol, tenis de mesa y hockey sobre el hielo y otros, en las vías deportivas de Pyongyang y de la zona del Monte Paektu.